En un nuevo programa, el número 13 del 19 de junio del 2016, comenzamos con la transmisión de este programa desde el sur con Fabián Ortiz y Juan Terzaghi, que trataremos de hacerles llegar toda la información, todo lo que ha acontecido, las opiniones de dirigentes nacionales y bueno, de temas que han sucedido en la semana. Buen día, Fabián, ¿cómo estamos? Buen día, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes que todo, saludar a todos los padres en su día. Hoy es el Día del Padre, así que un saludo para mi papá y para todos los padres en este día tan especial para ellos. Así que bueno. Saludemos a todos los oyentes que son papá y que seguramente terminaremos un buen mediodía con una mesa bien servida y brindando por la salud de quienes nos quieren y nos aman. Bueno, este es el tema principal de hoy, el festejo del Día del Padre. Bueno, es fundamental, está para todo. Pero hay que recordar también fechas nefastas para el país, cosas que han dolido mucho al pueblo argentino. Y uno de esos hechos fue el 16 de junio, Fabián, ¿no? Sí, que se recordó, bueno... 16 de junio de... Bueno, el 16 de junio de 1955 fue ese hecho tan trágico y cobarde, ¿no? Por parte de las Fuerzas Armadas de la Argentina, que hicieron su bautismo de fuego, incluso la Fuerza Aérea, aquel día para derrocar a un gobierno constitucional. Estamos hablando del 16 de junio del año 55, un gobierno elegido que había sido elegido por segunda vez con más del 50% de los votos, un gobierno que estaba devolviendo derechos a la gente, que estaba trayendo bienestar al pueblo. Estamos hablando del gobierno, el segundo gobierno del general Perón. Ya no estaba Evita. Eso había debilitado un poco el accionar social, y había creado algunas cuestiones internas también dentro del propio peronismo. Pero bueno, este golpe de Estado, este intento de golpe que se hace el 16 de junio del 55, viene a restaurar el orden, ¿no? Como siempre lo dicen estos grupos de derecha, estos grupos que están en contra del pueblo y que no perdonan que al pueblo se le dé ciertos derechos, ¿no? Parece que la historia se repite, ¿no, Juan? Así es, pero muy trágico, porque además esta gente sin ningún tipo de miramiento moral bombardearon a los civiles, una cosa increíble, inaudita. La misma fuerza aérea naval bombardeó a la gente del pueblo, murieron 40 chicos que habían venido a conocer Buenos Aires de Catamarca, infantes que les cayó una bomba arriba del micro donde estaban paseando por Buenos Aires. En su primera visita a la capital federal, y con toda la alegría que seguramente tenían ese día, la primer bomba que cae mata a estos más de 40 chicos de cuarto grado que estaban visitando la ciudad de Buenos Aires por primera vez. Tremendo. Se cuentan 384 muertos, sí, realmente hubo más víctimas. Lo que ocurre es que no se quiso dar a publicidad porque, es más, la CGT convocó a Plaza de Mayo para defender al general, y se hablaba de que se armaran para ir a defender, cosa que Perón se negó a entregarles armas porque querían ir a defender el gobierno popular. Sí. Esto evitó una masacre también, ¿no? Sí, recordemos que el ejército se mantuvo leal también a Perón, y que bueno, la Marina de Guerra fue principalmente la que atacó la plaza, de la que atacó a Buenos Aires. Sí, la que luego se transformó en septiembre en el golpe final. Pero sí, sí. Tenemos un audio que está, dale, que está extraído de la película, excelente película documental de Leonardo Fabio, ¿no? Sinfonía de un sentimiento. Que vamos a escuchar ahora y después seguimos, Juan. Relata estos hechos. Sí. 16 de junio de 1955. Eran las 12:30. La inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias

como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar, la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Por eso yo pido a todos los compañeros que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecernos. Tras el fracaso del golpe, se suicidó el jefe de la rebelión, quien se había refugiado en el Ministerio de Marina. Sus cómplices fueron sometidos a la justicia y la Marina desmantelada de su poder de fuego. Estos eran los hechos que recordábamos tristemente, trágico episodio de en la Argentina, de la historia argentina, del 16 de junio de 1955. Bueno, pero ya está, pasamos este sí, un trance, un momento realmente nos pone mal. Sí, esto, sí, ¿no? Conmueve, porque pensar que estas cosas pasaron acá cerquita, ¿no? Parece mentira. Yo te contaba recién, Juan, fuera del aire, que en alguna oportunidad pasé este video en alguna clase de historia. Y los chicos decían, pero esto es la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que...? No, esto pasó acá en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, un lugar que muchas veces transitamos y que no sabemos, ¿no? Que mucha gente no sabe que ocurrieron estos hechos. Terribles, sí. Terribles, con tanta muerte, con tanta hazaña y con tanta maldad por parte de esta gente que lo único que le interesa es su privilegio económico, ¿no? Así es. Bueno, es largo de analizar porque sí, realmente no nos alcanzaría. Sí, en septiembre por ahí vamos a volver sobre este tema cuando llegue esta infausta noticia de la historia, cuando es derrocado el gobierno popular, ¿no? Uh-huh. Que después se transforma en fusilamientos en 1956. Esta gente no tenía miramientos en absoluto contra las personas. No, en este momento utilizaban las bombas, los fusilamientos, la represión, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, Juan, que si uno lo analiza, digamos, en términos históricos y de los contextos, han cambiado los contextos, pero la represión y las bombas hoy son otras, ¿no? Las bombas son mediáticas, ¿no es cierto? Mirá, después tuvimos la triste noche del 76, ¿no? Que uh-huh. Donde se manifestaron ampliamente ese nefasto pensamiento de que las personas humanas son parte del negocio, ¿no? Pasan a ser números y por lo tanto se eliminan. Bueno, es un tema largo de tratar. Totalmente. Vamos a volver de nuevo a desde el sur en la posta. Y bueno, ¿cómo anduvieron las ventas el Día del Padre? ¿Qué mirá, recabaste información vos? Salimos a la calle y los comerciantes no están muy contentos, a pesar de que sí, están contentos por el Día del Padre, porque la gente sale a comprar. Se notaba ya, si uno salió ayer a la tarde o ayer a la mañana, que otros años había mucho más gente en la peatonal. Este año había mucho menos gente comprando. Esto tiene que ver con la recesión económica, con la falta de dinero. No, por supuesto. Tiene que ver con el ajuste, con un montón de cuestiones, con la falta de trabajo también. Uh-huh. Y bueno, y le preguntamos a algunos comerciantes y nos decían lo siguiente, Juan. A ver, vamos a escuchar lo que nos decían los comerciantes en el centro. Las ventas de cara al domingo no están en el mismo caudal que el año pasado. Se nota una merma importante. La gente busca precio, busca promociones. No podemos decir que es el mejor momento. ¿Ves un consumidor que da vueltas, digamos, que recorre, que mira, pero que no se decide porque lo ves ajustado a la hora de pensar en las compras? Sí, sí, por supuesto. Está claro que están ajustados por una cuestión de bolsillo, ¿no? Porque miran, preguntan, van, vienen. Inclusive hay gente que te dice, mira, puedo gastar tanto dinero. Así que la verdad es que creo que ese es el problema. Sí, mira, recién los últimos días la gente está saliendo a buscar alguna cosita por el Día del Padre, pero tuvimos unos días muy tranquilos. Y sí, la gente busca siempre alguna oferta, algún buen precio, siempre como algo lindo, pero buscando precio. Y comparado con el año pasado, ¿cómo crees, hubo una diferencia en las ventas? Sí, se nota muchísimo la diferencia en las ventas. Yo creo que la gente también, el tema de lo que va a gastar en este día, eso es importante. El presupuesto también está más acotado a lo que fue el año pasado. Bueno, es evidente, Fabián, el deterioro económico que ha sufrido los bolsillos de los ciudadanos, ¿no? Sí, principalmente de los trabajadores, ¿no? Que son los que día a día salen a la calle y son los que sostienen con sus compras, con su consumo, uh-huh, la economía, ¿no? Esto que ya lo venimos hablando, Juan, desde que arrancamos con este programa, esto de que si se enfría la economía, perdemos todos, porque la verdad que se achica todo el sistema productivo. Se cierran fábricas, es realmente un verdadero problema, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir hablando de los tarifazos y demás, ¿no? Pero por ahora vamos a pasar una cosa más, vamos a dar un poco de aliento, Fabián. No todo es malo, acá vinieron alumnos de una escuela, ¿no? A visitarte. Claro, bueno, acá en el barrio sabemos, como saben los vecinos, que acá en el barrio está la escuela 42, la escuela primaria, sí. Funciona también una secundaria, pero bueno, los chicos de la escuela 42 vinieron esta semana, estuvieron el día martes aquí en la radio. Ellos vinieron a contar que la semana que viene, el martes que viene, van a jurar la bandera en el acto oficial que se va a hacer acá en la escuela 42 por el día del aniversario de la muerte de Manuel Belgrano, por el día de la bandera. Sí, sí. Bueno, y si querés escuchamos un par de audios démonos un poco de aliento, por favor, donde ellos los chicos y la bibliotecaria, la señorita Rodríguez, ella vino junto con un grupo de 9 chicos y nos contaban lo siguiente, así que bueno, ahí lo escuchamos. Escuchemos, por favor, escuchemos. Estamos con los chicos de cuarto grado. ¿De qué escuela? De la 42. De la 42, de acá de Barrio Belgrano, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué nos están visitando los chicos acá? Bueno, nosotros estamos visitando la radio porque queremos un poco comentarle a la comunidad el proyecto que estamos haciendo, el proyecto del Bicentenario, en el cual, orgullosos del nombre del barrio en el cual está emplazado nuestra escuela, el barrio Manuel Belgrano, hemos tomado como modelo, como prototipo, a la vida de Manuel Belgrano por ser él un ejemplo a seguir y haber sido protagonista en todo el recorrido del proceso de independencia, ¿no? Desde antes de la revolución, con sus ideas, con la defensa de la educación, los aportes que ha hecho a la economía, y después todo lo que respecta a la lucha que enfrentó Manuel Belgrano en la defensa de nuestra patria para conseguir la libertad y la independencia. Y de ese proyecto participa toda la escuela, y entre los subproyectos que realizamos, los chicos de cuarto año tienen uno muy especial, que es el de los símbolos patrios. Y en especial el de la bandera, porque ustedes, ¿qué van a realizar este año? En cuarto año, ¿qué hacen? La promesa de la bandera. Bueno, ¿cómo se llaman? A ver los nombres. Lautaro Ferreira. Joel Jeremías. Y Elena Enriquez. Bautista Córdoba. Morena Nicolau. Pilar Rosario. Morena Demetri. Morena Blanca. Antonella Antonesia. Balmaceda. Bien, y nos falta presentar a la otra maestra que está allá. La otra señor, Lidia Galindo. Bueno, ahí los chicos nos estaban contando el otro día aquí en la radio con algún de cuestión técnica porque eran muchos chicos y se acoplaba un poquito el sonido. Pero bueno, seguro. Esto nos decían las señoritas que vinieron con ellos y los chicos que van a jurar la bandera. Después también nos contaron sobre el acto oficial que se va a hacer el martes a las 10 de la mañana acá en la escuela número 42 que está en Barrancas del Paraná y esquina Solís. Lo escuchamos a ver el audio. Dale. Se va a realizar el acto oficial al cual van a venir las autoridades, el intendente y otras autoridades. Se va a realizar en nuestra escuela, por eso es importante también, ¿no? Y bueno, con los chicos hemos estado trabajando también la importancia y el valor que tiene la simbología, la bandera como símbolo. Uh-huh. ¿Quieren que les contemos un poquito cómo lo trabajamos? ¿Eh? Primero nos enfocamos con la bandera. ¿Cuál fue la primera bandera que estudiamos? La bandera nacional. ¿Qué quieren contar acerca de la bandera nacional? A ver, ¿quién fue su creador? En Rosario, en 1812. Sí, los chicos también saben, porque nosotros tratamos de entender y transmitirles el valor del símbolo de la bandera, saben por qué Manuel Belgrano creó esa bandera, a ver. Para sentirse fuerte y tener coraje. ¿Y quién necesitaba esa fortaleza y el coraje? Los soldados. Porque si no, ¿cómo estaban luchando? ¿Ambos bandos? No. ¿Los criollos y los españoles luchaban? Los españoles se sentían más fuertes. Porque... Claro. Y los soldados criollos necesitaban tener una fortaleza, un símbolo. ¿Eh? El mismo símbolo al cual nosotros le rendimos cada día homenaje y al cual ustedes le van a hacer la promesa. Pero también estuvieron estudiando acerca de la simbología de la bandera bonaerense, que es también la cual nos identifica. Después hicieron una bandera, a ver, cuenten un poquito. De cuarto E. ¿Y cómo, por qué resultó una ganadora? Había muchas, pero ¿por qué una resultó ganadora? Porque votamos. Ah, bueno, en un marco democrático, entonces se eligió una de todas, que es la que los va a acompañar a ellos durante toda la trayectoria de la escuela primaria que les falta por recorrer. Bueno, ahí estábamos escuchando parte de los audios que grabamos el otro día, el martes pasado, con Gabriela Rodríguez y con los chicos de cuarto grado de la escuela 42. Realmente muy interesante lo que están trabajando desde la escuela, porque bueno, nos posiciona también como nación, ¿no? Y como ir valorizando y revalorizando los vínculos con los símbolos patrios, Juan. Te cuento un detalle. Sí. La bandera bonaerense, que fue a concurso, ¿viste? Que esa fue elegida. Fue elegida la bandera que presentaron los chicos de Capitán Sarmiento. Sí, sí. De aquí sí, cerca. Sí, sí, sí. Sí. Ella es. Ganaron el concurso y bueno. Te imaginás lo que es eso. Cuando llegas a Capitán Sarmiento, lo primero que te muestran es la bandera. La bandera, claro, pues la hicieron ellos. Pero sí, un orgullo espectacular. Sí, sí, sí. Bueno, pero así como los chicos tienen este pensamiento hacia la historia, pero pensando en su futuro, también los trabajadores luchan en la calle para conservar su fuente de trabajo, para poder luchar contra estos poderes que estábamos hablando, que no tienen compasión con las personas ni con los seres humanos. Para nada. Y ATE en esto ha sido un ejemplo. La Asociación Trabajadora del Estado se ha puesto al frente de los compañeros y moviliza y se mueve y no para. Tenemos los compañeros de Agricultura, uh-huh, del Ministerio de Desarrollo Social, porque es el tema de los emprendimientos familiares, son los que más se han movido. Tenemos ahí algunas declaraciones. Recordemos que hubo despidos también en esa... Tremendo. En esa secretaría. Desarmaron prácticamente los programas. Sí, sí, sí, terrible. Tenemos un audio, vamos a escuchar un audio, porque hubo un paro de 96 horas dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar para reclamar por la reincorporación de los despedidos. Así que vamos a escuchar este audio, Mario Muñoz Mario Muñoz Muñoz de Cate Capital. que él nos decía lo siguiente. Hemos tenido la respuesta de que el gobierno nacional ha decidido terminar, cerrar con el tema de los despidos y no reincorporar ningún trabajador más a su trabajo, que injustamente han sido despedidos. Ante los 11.000 despidos que hizo el gobierno a nivel nacional, esto parecería poco, pero bueno, estos son derechos que pierden muchos ciudadanos en el país, porque estos compañeros van a dejar de hacer la tarea que hacían permanentemente, que es ir ahí a donde las comunidades lo necesitan y ayudar en todo lo que es la agroindustria, poderles enseñar a los campesinos cómo sacar frutos de la tierra, cómo garantizar el agua, cómo potabilizar su agua, cómo asegurar la venta de lo producido para que no hayan intermediarios que le roben. Así que bueno, esta es la pérdida que tiene el país en este momento, y bueno, esto es lo que le gusta al gobierno nacional, que no haya quien le enseñe a la gente cómo producir y cómo ganar de esa producción, para que sigan robándole, sigan expoliándolo. Bueno, y ahí estaba el compañero Mario Muñoz explicando cómo se están organizando entonces los trabajadores y cómo están haciendo frente a esta cuestión. Y tenemos también un audio de la movilización, Juan. La movilización, donde los delegados, además de Silvia León, a cual tengo el gusto de conocer, integrante de la Comisión de ATE Nación, a la cabeza de la movilización, pero también con la declaración de los delegados, tenemos una grabación para desde ese momento donde estaban movilizados. Como lo estuvo ayer haciendo asambleas en gran parte de los organismos estatales, y hoy seguimos peleando en todas las provincias y en la capital federal, porque entendemos que atrás de cada compañero y compañera despedido, además de haber una familia, además de haber pibes que se quedan sin sus alimentos, frente a la insensibilidad de este gobierno, también entendemos que atrás de cada despido hay un derecho de la población que se está perdiendo. Porque como lo venimos diciendo reiteradamente, atrás de los 260 despidos que hay en Agricultura Familiar, en la Secretaría de Agricultura Familiar, se están perdiendo los derechos de los campesinos más pobres de nuestro país. Y de la provincia de Buenos Aires, compañeras y compañeros, reafirmar lo que hemos definido, que todo lo que nosotros estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires tiene un destino, que es nacionalizar cada uno de los conflictos. Y hoy estamos acá para decirle al gobierno nacional que este conflicto se termina cuando todos los compañeros despedidos están en su trabajo, defendiendo su fuente de trabajo, reincorporados. Desde el poder y desde este ministerio han planificado los despidos y siguen planificando una estrategia de la fragmentación de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros hoy estamos todos juntos, y si este gobierno cree que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras nuestros compañeros están despedidos, mientras vemos que hay un Estado que está al servicio de las multinacionales, se equivoca. Nosotros vamos a estar peleando todos juntos. Nosotros vamos a pelear hasta que nuestros compañeros estén incorporados. De trabajo. Entonces, este es uno de los tantos mensajes que nosotros le enviamos al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales y a los gobiernos municipales. Acá hay un gremio que no se casa con nadie, y que el único mandato que tenemos es con nuestros afiliados, con nuestros trabajadores. A seguir organizándonos, a seguir discutiendo, a seguir interpelando a la sociedad, porque esta lucha no la vamos a ganar sola, la vamos a ganarnos con nuestro pueblo organizado. organizado y ATE va a estar a la cabeza junto con la CTA de ese debate público. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Estamos con los compañeros de todo el país acá movilizando desde ayer, que ayer tuvimos una entrada y permanencia en lo que es la entrada del Ministerio de Agroindustria en reclamo por los despidos, los compañeros despedidos que todavía no fueron reincorporados. Hubo algunas reincorporaciones muy puntuales y los compañeros, ya tenemos compañeros con 120 días de despido, que son los primeros compañeros de los primeros días de febrero, a los cuales en abril se sumó la tanda más importante, que hablamos de 200 compañeros aproximadamente. Bueno, estamos acá porque todavía tenemos compañeros despedidos que necesitamos que ingresen porque fueron echados injustamente y por eso estamos peleando acá. Y además estamos peleando por los otros sectores que no pudieron reincorporar a nadie, o que en las reincorporaciones se cometieron muchas injusticias, como es el caso de Biblioteca Nacional, en donde muchos compañeros con mucha antigüedad fueron dejados, no fueron reincorporados ni tenidos en cuenta en su reincorporación, compañeros con hijos discapacitados, compañeras discapacitadas de más de 20 años de trabajo en la Biblioteca Nacional. En la provincia de Buenos Aires no es ajena a la realidad de nuestro país. Nosotros tenemos compañeros despedidos en las distintas administraciones públicas nacionales, ya sea en el Ministerio de Trabajo, en el ANSES, en el INTI. Hay distintos ministerios que están en el territorio provincial donde tenemos compañeros despedidos. Es por eso que hoy estamos en esta jornada de lucha exigiéndole, insisto, al gobierno de Macri la reincorporación de los compañeros y también oponiéndonos y peleando y luchando en contra del ajuste que se intenta avanzar, ya sea en el país como en la provincia de Buenos Aires. Estamos acá solidarizándonos con los compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar, que están igual que nosotros luchando contra despidos de la gestión nueva del macrismo. Estamos solidariamente, pero también defendiendo nuestros propios puestos de trabajo, que tuvimos 150 despidos el 31 de marzo, de los cuales con medida de lucha logramos reincorporar a 30 compañeros y seguimos reclamando por los 120 compañeros restantes. Bueno, podemos abarcar un poco más la información. La gobernadora María Eugenia Vidal firmó el decreto 618/16 que suspende por un año las designaciones de personal de planta permanente y de la planta transitoria prevista por la ley 10.430. Para ATE, esta medida viene a complementar el combo de leyes y decretos que apuntan al achicamiento y desguace del Estado provincial, así como la de profundizar la precarización laboral de sus trabajadores al servicio de los sectores más concentrados. Esto es parte de la declaración de ATE, en la cual el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, reclama reabrir la discusión salarial, dado que el 25% de inflación anual que intentaron vendernos para negociar salarios, la realidad marca que llegará a un 37% a un 40% de inflación anual. Hubo 8 pedidos de audiencia de ATE al gobierno nacional y provincial sin ningún tipo de respuesta. Esto completa un poco el panorama de la lucha que está ejerciendo los trabajadores de la provincia de Buenos Aires ante tan injustas medidas. Terrible. El cemento del Estado, prácticamente. Sí, esto es algo que se viene anunciando, ¿no? ¿Te acordás cuando antes de la campaña algunos candidatos, incluso muchos militantes decían lo que iba a hacer el gobierno de Macri si llegaba al poder? Y nos decían que estábamos locos, que era la campaña del miedo, que no podía pasar. Realmente ahora está pasando, Juan. Entonces, pero, ¿cómo era el tema? Escúchame, nosotros que estuvimos peleando contra un gobierno que era un gobierno de nuestro signo, por aplicar leyes liberales, estuvo 10 años y hicimos marchas, no hubo despido. Hoy este gobierno en 10 días hizo lo que el otro hizo en 10 años y además profundizó, porque además echó gente, dejó gente en la calle. Esto es una cosa inaudita.

hermosa locura. Y ya caminaba siguiendo la luna. Se fue por amor, no se fue por cobarde. Y nunca entendió el amor de su madre. Y un día partió en busca de algo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Nació en el dolor, se fue detrás de una canción. Ella cantaba para engañar a su propio. Del barrio fueron su cuna. Ella pensaba cada mañana despertar el sol y que su vida cambiara. Y un día partió en busca de algo mejor. Ella sabía que volver sería mucho peor. Ella cantaba para engañar a su propio dolor. Oh, y otras canciones con palabras que iluminan la mente y los corazones, inclusión, identidad. Bueno, y cuando son las 10:55, Juan. ¿Ya? ¿Qué ya? Barrio. Son las 10:55 de este domingo soleado, lindo día para compartir en familia. Bueno, como te decía hace un ratito, el presidente de la República Argentina, vos sabés que impulsó esta ley para repatriar los dólares, ¿no? Que la gente tiene. Que según Melconian, todos los argentinos tienen en el exterior. Es lo más normal tener dólares a en el exterior. A mí que me la manden, por Yo, favor. Yo la verdad que no me acuerdo en qué país lo puse. Estoy buscando si en Bahamas. Sí. Bueno, ¿sabés qué dijo cuando le consultaron por las cuentas en Bahamas con los 18 millones que tiene en Bahamas? Dijo, la verdad que no me di cuenta que tenía las cuentas precisamente, ¿no? Qué y bueno, la noticia que levantamos de la página minuto1.com dice, el presidente de la nación se sinceró y aseguró que no sabía que tenía el dinero en una cuenta en ese país. Y por eso no lo trajo. Y le dijo, voy a traerlo y voy a comprar bonos, refiriéndose también a ese dinero que es con lo que va a hacer con ese dinero. También se refirió... ¿Te imaginas vos a un inversor extranjero que ellos están fogocitando de que van a venir y que van a traer? Dicen, pero estos tipos, como el presidente no tiene confianza en su país y pone la guita en el exterior. Entonces, ¿qué seguridad le podemos dar a un empresario? A un empresario, estamos todos locos. Y bueno, también defendió al ministro de Energía porque viste que tiene también unos cuantos millones en acciones en la empresa Shell. Sí. Y él es ministro de Energía, entonces es un poco incompatible, ¿no? Pero es una barbaridad. Entonces, también ojo, pero también empecemos por casa. A José López hay que meterlo en cana. Sí, merece 150 años de cárcel. Sí, también. Lo menos, porque no solamente que es un chorro, sino que además ha llevado al desprestigio y a esto de que un golpe muy duro para la militancia, para los chicos que día a día movilizaron en Plaza de Mayo, abajo del agua. Recordá cómo llovía el día ese de la concentración. Sí, sí, y sí, sí. Toda esa esperanza no se puede burlar por un chorro que tiene que estar en la cárcel. No solamente no, todos los que metieron la mano tienen que estar en cana. Y los que la siguen metiendo, el Juan. El signo de que tengan político no me importa. El chorro tiene que estar totalmente, en la cárcel. Totalmente. Pero también recordemos que son, en este caso, López, pero también también Macri, porque si tiene cuenta en el exterior quiere decir que está evadiendo impuestos, y eso también es robar. No se justifica una cosa con la otra, pero hay que poner las dos cosas. No, pero que queden claro que nuestra posición es totalmente el chorro condenamos, en cana. Condenamos cualquier acto de corrupción, por supuesto. Exactamente. Bueno, en la visita que realizó el presidente a la provincia de Salta, donde participó de los homenajes al general Güemes en su primer día como feriado, en este reconocimiento que se le hace a Güemes, que muy merecido lo tiene, el presidente Mauricio Macri brindó diversas entrevistas a los medios locales, donde habló de su gestión y los temas que lo tienen, los temas que tiene en la agenda pública, como los tarifazos, el dinero que tiene el exterior, las inversiones que todavía no llegaron y la controversial figura de Aranguren como ministro de Energía. Vos sabés que con respecto a este tema de las inversiones, el presidente en una de estas entrevistas dijo que el dinero va a empezar a llegar y se va a empezar a notar en el segundo semestre. Y después aclaró al final del segundo semestre. Esta ya no saben cómo disfrazar. No saben cómo decir. Y bueno, y con respecto a los tarifazos, ya sabemos que vienen justificándolo esto de la pesada herencia y de la y ahora con López van a tener un justificativo. Y sí, van a tener para hablar de esto por largo tiempo. A mí me llegó la factura de gas, ¿a vos no te llegó? Sí, me llegó la me factura de gas la pera. Y de la luz también, que también bastante saladita. De 300 pesos, sí. 1.200. Bueno, y la luz también se fue de ponerle, si pagabas 1.000 pesos, 800 pesos, se fue a casi 2.000, 2.000 y pico. En respecto a eso, un juez, vos sabés que un juez de La Plata, el juez Arias, ha sacado una cautelar en donde estas tarifas aumentadas tienen que retrotraerse 2 o 3 meses para atrás. Así que hay que tener en cuenta que las facturas que han llegado, tanto de luz y de gas, no hay que pagarlas, esta última, y hay que esperar que las empresas la refacturen para así poder pagarla. Con respecto a eso, tenemos una entrevista realizada por la radio Estación Sur de La Plata, la radio comunitaria de La Plata, que pertenece a Farco, y nos envía una de las entrevistas que ellos realizaron con el juez Arias. No sé, Juan, si querés que la escuchemos ahora. Por favor. El juez Arias decía lo siguiente en entrevista con este programa de la ciudad de La Plata. ¿Se conoció en estos días que el amparo, la cautelar que presentó el CIAG, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica para frenar los tarifazos, le dio lugar en realidad el juez Luis Arias, y que finalmente el Observatorio de Energía de la Provincia de Buenos Aires dio lugar a ese amparo y tuvo que hacer que las empresas de energía eléctrica retrocedan la facturación a antes de los tarifazos, ¿no? Tarifen lo que tenía, lo que corresponde de energía, según las medidas antes del tarifazo. Así que están diciendo, bueno, no paguen las facturas, y si las pagan, si ya las pagaron, les va a ser retribuido. Si no las pagan, les va a llegar una nueva factura con la refacturación en las medidas anteriores. Estamos en comunicación con el juez Luis Arias en este momento para confirmar y trabajar sobre estos temas, de que la justicia se está ocupando también de ver la solución de estas cuestiones. No es el único amparo que se presentó, fueron muchos amparos en distintos juzgados del país, diría, de la provincia de Buenos Aires sobre todo, pero también de distintos lugares del país. Pero queremos hablar sobre este fallo en particular del juez Luis Arias. Muy buenos días, Luis. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en principio entender el por qué la justicia necesitó intervenir en esta discusión que se viene llevando en distintos gremios o instituciones o sistema productivo, en todo lo que interviene en el sistema productivo, ¿por qué necesitó la justicia intervenir en esto? Bueno, fundamentalmente por, digamos, en el supuesto mío y en el de la mayoría de los jueces que han fallado en el interior del país por esta cuestión, es la falta de audiencia pública. Este es el primer punto, porque, digamos, a partir de allí es donde el usuario obtiene la información, deberíamos todos obtener la información de por qué se aumenta, ¿no es cierto? Nosotros, aquí se habla de sinceramiento, ¿no? Sí. Pero, ¿qué significa? Eso parece una palabra mágica, parece que es una palabra que viene a ordenar las cosas, pero ¿cuál es el contenido del sinceramiento? O sea, ¿qué estamos pagando nosotros con el aumento de las tarifas? ¿Con un 250%, un 500%? ¿Qué estamos pagando? ¿Estamos pagando la quita de subsidios? ¿Estamos pagando un ajuste por la inflación? ¿Estamos pagando futuras inversiones? ¿Qué estamos pagando? Bueno, no lo sabemos, nadie lo sabe explicar. Claro. Y no sabemos explicar porque no hay audiencia pública. Y si no sabemos explicar eso, no sabemos por qué se aumenta, tampoco se puede cuestionar la tarifa, no se puede impugnar judicialmente, porque las tarifas son los requisitos que tienen que cumplir, es la razonabilidad, la proporcionalidad, y no se puede saber si es razonable o no si no se conoce por qué. O sea, no se puede saber si algo es bueno o malo si no se lo conoce. Entonces, la audiencia pública no es una mera formalidad, es el punto de partida, desde donde el usuario toma conocimiento de la información y después analiza si puede y si impugna o no la tarifa. Entonces, esa es la cuestión que yo creo. Tiene que ver, yo digo, con la democratización de los servicios públicos. Esto es lo que se debiera debatir en este tiempo. ¿Por qué? Porque se reúne el Estado, la empresa. El sistema tiene tres actores fundamentales. El Estado, la empresa que presta el servicio, el Estado que lo regula y que aprueba las tarifas, y el usuario que las paga. Pero se reúnen siempre la empresa con el Estado para definir las tarifas a espaldas del usuario. Al usuario le llega el hecho consumado, la boleta con el aumento, y no, sin saber por qué y sin poder cuestionarlo, tiene que ir rápido a pagarlo porque si no le cortan el servicio. Entonces, y es la parte más débil de la relación jurídica. Entonces, aquí hay que lograr que el usuario tenga alguna instancia de participación antes del aumento de la tarifa. Por eso, la Constitución establece su derecho a esa información. Y tanto la Constitución de la Nación, la Constitución de la Provincia, la mayoría de los fallos que se han dictado tienen que ver con eso. Yo he dictado este fallo para toda la provincia de Buenos Aires, a excepción de las concesiones de Norte y de Sur, que son otorgadas por el gobierno nacional, por el gobierno federal. Claro. Y todo lo demás, en el AP, EDES, el PDESA, todas las empresas de la provincia, y las las cooperativas, sí, tienen la obligación de ajustarse al cuadro tarifario anterior. Le hemos dado al Poder Ejecutivo un plazo de 24 horas para que notifique a todas las empresas sobre esta situación, y el OSEBA ha cumplido con eso, les ha notificado a las empresas que deben ajustar sus tarifas al importe anterior, emitiendo una nueva facturación. Empezó a correr el plazo para las empresas que nosotros hemos establecido en 5 días y que estarán venciendo el día de hoy o lunes, ya la semana que viene, tendrían que estar apareciendo las nuevas facturas. Las facturas que fueron emitidas con esos aumentos quedaron sin efecto, quedaron suspendidas. Esas, el usuario tiene que romperla y tirarla al tacho de la basura, porque esas ya no tienen validez. Lo que hay que hacer es esperar la nueva factura para pagar sin los aumentos. Luis, te hago una consulta ahí, porque yo ya había escuchado que la recomendación que hacías era esa, ¿Qué pasa? No, pero a ver, no, perdóname. Sí. No es una recomendación, porque este es el gran juego de la prensa, en el que muchos entran sin analizar mínimamente la cuestión. Yo me he enojado mucho con los periodistas por esto. No es una opinión mía. A ver, acá no es una opinión de alguien. Claro, ya sé lo que vas a preguntar vos. Ya sé lo que vas a preguntar. Aria opina que no hay que pagar, la gobernadora dice que hay que pagar, Upeña dice que hay que pagar. ¿Qué hacemos nosotros? No es eso. Porque ahí se pone en juez el periodista y dice, bueno, no es eso, no es que hay una opinión contra otra, acá hay una sentencia judicial. La opinión no es una sentencia, el fallo no es una opinión personal del juez. Igual no te iba a preguntar eso. No hay que pagar. El fallo que le obliga al Poder Ejecutivo y a las empresas. Si el Poder Ejecutivo no cumple, o las empresas no cumplen el fallo, cometen un delito, claro. No es una opinión contra otra. ¿Se entiende? Porque esto es lo que confundieron a la gente, fue el periodismo, con este juego macabro de roles, de cambiar los roles. Totalmente. Acá no hay confusión, acá lo que, digamos, en este punto, hay una obligación jurídica del Estado de suspender su tarifa y de comunicar a las empresas y las empresas de emitir una nueva facturación. Y si no emiten la nueva facturación, no cobran. Y si quieren cobrar la tarifa vieja o quieren cortar el servicio porque la gente no paga la factura vieja o alterar el servicio, cometen un delito. Entonces tenemos que poner las cosas en su lugar para que se entienda. Totalmente. Porque, claro, frente al juego de opiniones, la gente se asusta, va y paga. Y después, ¿sabes qué? No le van a devolver más el dinero, como pasó con APSA. Uh-huh. O no le van a emitir la nueva facturación. Entonces hay que ser muy preciso en esta cuestión. Yo la consulta que te quería hacer en realidad era, ¿qué pasaba en los casos en que uno no era titular del servicio de electricidad o de gas del lugar donde habita? Sí, ¿qué pasaba con las facturas que están a nombre del dueño del departamento, del titular de la casa? Digo, ¿qué pasa cuando uno no acredita la titularidad? La cuestión no cambia, hay que romper la factura y esperar la próxima. Bien. Venga a nombre de uno, venga a nombre de otro, no tiene importancia. Luis, ¿cómo tomaste justamente las declaraciones tanto de la gobernadora como del jefe de gabinete llamando a pagar la factura, llevando a hacer exactamente lo contrario y pagar las facturas y después esperar eventuales notas de crédito en caso de que la empresa dijera, bueno, no, nos equivocamos? No, yo creo que hay que analizar bien las declaraciones. El ministro o la gobernadora saben que existen estas acciones judiciales en todos lados. Y lo que deben hacer, si realmente son portadores de un republicanismo auténtico, es respetar las decisiones judiciales, respetar las decisiones, no ir contra ellas, porque decir a la gente que pague cuando hay medidas cautelares es ir contra ellas, contra las decisiones judiciales. Entonces, pero creo que es parte de este estado de confusión que se intentó crear por parte de algunos medios dominantes y otros medios que compraron, digamos, la información sin analizar lo más mínimo. Donde a mí me ponen en un lugar donde parece que estoy llamando a la rebelión, claro, fiscal, tarifaria, y diciéndole a la gente, no, mire, no pague, ¿no? Y como un irresponsable, digamos. Entonces, creo que tiene que ver con este juego, alimentar este juego, esta confusión en las personas, en los usuarios, para que se sientan en la obligación de pagar. Asustándolos, digamos, es el viejo truco, usar el miedo para obligar a alguien a hacer algo que no quiere hacer. Sí, no. Luis, por lo menos la última por mi parte, y yo no pregunto más, era consultarte sobre este punto que nos remarcabas recién, que no es una recomendación, no es una opinión, sino que es una sentencia, se habla de un fallo judicial. Y por el otro lado, esa discusión, o esa, no es que ni siquiera es una discusión, es una cuestión que se intentó difuminar de alguna manera, como si fuese lo mismo, me hizo acordar a una discusión que teníamos, una charla que teníamos con unos compañeros que decían, bueno, no, pues el pedido de amparo del CIAG y finalmente el fallo del juez Luis Aya, bueno, lo van a pasar por arriba, como que de alguna manera nos acostumbramos a que tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial en 6 meses se llevaron puestas varias recomendaciones, varias cuestiones institucionales que decíamos, esto no lo pueden hacer, y sin embargo lo hacían. ¿Cómo estás viendo vos esa situación institucional, más allá del rol de la prensa, que también aporta un rol fundamental en ese lugar? Bueno, lo que pasa es que son cuestiones distintas. Es cierto que hay cosas que no se han respetado, pero una cuestión es, por ejemplo, el AFCA, que a la gente no le afecta de un modo indirecto. Okay. Otra cosa son las tarifas, donde tiene que disponer de dinero en su billetera para ir a pagarla. Entonces, yo creo que la fuerza de la realidad también, digamos, determina que las medidas judiciales, más allá de que no quieran cumplirlas, las van a tener que cumplir. Porque aquí lo que hay que tener presente es que el usuario está pagando, el servicio de energía eléctrica es toda una cadena, desde el generador, el distribuidor mayorista, el distribuidor minorista y el usuario. Pero los distribuidores y los generadores son distintas empresas. Cada eslabón vamos sumando ganancias de las empresas, son muchas veces empresas transnacionales, que quieren acompañar las tarifas, sus ganancias al dólar, atarlos al dólar. En fin, hay toda una serie de procesos que terminan en el usuario, que todos los paga el usuario. Y además tenemos en cuenta que la energía eléctrica de la provincia y del país depende en gran mayoría del gas o del fuel oil, tenemos que sumarle todo lo que viene atrás, ¿no? El costo de generación, de producción del petróleo, el costo de las empresas que lo destilan, claro. En fin, hay toda una serie de costos que, y una intervención de muchas empresas que son las que paga el usuario. El Estado se tiene que poner en una situación de árbitro de esa situación, tratando de proteger a los ciudadanos que lo eligieron para estar allá, no para proteger a las empresas. Yo escucho los distintos discursos que se dan desde el oficialismo, y yo tengo la sensación de que no cumplen ese error de árbitro y de protección de los usuarios, y que más bien quieren garantizar la protección de las empresas. Entonces, esto es lo que genera distorsiones también. Pero el usuario tiene una capacidad de pago, y esto es un principio jurídico. Hay que ver hasta dónde el usuario va a poder, muchos no van a poder pagar, o sea, por más que quieran incumplir la orden judicial, no van a poder pagar la tarifa. Luis, te queremos agradecer como siempre tu predisposición para charlar con nosotros y estar ahí siempre firme para nuestras consultas. No, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, esclarecedor, muy bien, juez Arias. Realmente comparto todos sus términos en cuanto a la responsabilidad del Estado en proteger a los ciudadanos, que es lo que nos está haciendo falta. Bueno, como digas, vamos con un temita musical, vamos con la tanda y seguimos más con más del sur, que tenemos todavía mucho contenido delante. No creo que podamos volcar todo, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos posible. Entonces, dale. Continuemos. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar.

Sindicato Único de Trabajadores de la Industria del Vestido. Pueyrredón 368. Teléfono 430-842 o 423-853. Secretario General Martín Benavides. ¿Problema con tu PC? Nosotros te ayudamos. Llámanos al 430677. Mantenimiento, reparación, instalaciones de software, instalación de redes, diagnóstico y mucho más. 430677. 430677. Cielo Metal, construcción en seco, cielo rasos metálicos, cielo rasos y revestimientos PVC, cielo rasos desmontables. Barrancas del Paraná, 1890, Pergamino. Teléfono 442510-440854. ventas@cielometal.com.ar. Por el aire y desde el sur llegan hoy otras canciones con palabras que iluminan la mente y los corazones. Inclusión, identidad, reciprocidad, cultura, en la selva, en la ciudad, en el llano y las alturas. Vivir es poder decir al mundo lo que pensamos, y aunque algunos no lo quieran, hoy unidos y hermanados. Y bueno, vos sabés que se inauguró una nueva cátedra abierta en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, además de las dos que estamos llevando adelante, la de Memoria, Historia y Capacitación de los Trabajadores, anexado luego la de los partidos políticos y la Integración Regional de América. Ahora se ha sumado una nueva cátedra, la cátedra libre, que es Foro contra la Trata y Explotación Sexual. Ajá. Hicieron su primera presentación días atrás, donde fue presentado por el doctor Diego Batalla, secretario general de UNOVA, y donde hicieron uso de la palabra Ana Escarcela, representante del foro, el fiscal Gómez, de suma importancia en cuanto a su intervención en el tema del trata y explotación sexual, y luego desarrollaron los temas Mónica Filippini y la senadora provincial Mónica Manchur. Manchán. Sí, Mónica Manchán. Manchán. Sí. Manchán. Grabamos de entrada Ana Escarcela y fiscal Gómez, que fueron la presentación de la cátedra, y dejamos a Mónica Filippini y a la senadora Mónica Manchán para una próxima oportunidad, porque si no sería muy largo, se extendieron durante mucho, una hora y media creo, algo así, cosa que no nos da para el programa, pero sí vamos a pasar la presentación de Ana Escarcela y de fiscal Gómez. Ahí estamos con ellos. Muchas gracias a los que han recibido y respondido a esta convocatoria, que para nosotros es muy importante. El foro contra la trata comienza a trabajar y surge a partir de un hecho que sucedió en Pergamino, que todos recordarán, que fue descubrir la puerta de nuestra ciudad, en el corazón de nuestra ciudad, un nightclub que funcionaba como prostíbulo y donde había niñas y mujeres esclavizadas. Esa violación a los derechos de las mujeres, ese lucrar con el cuerpo de las niñas, de nuestras mujeres, afectó nuestra sensibilidad, y a partir de ahí como comenzamos a funcionar y a aprender. Y es por eso, por nuestra propia experiencia, por lo que vimos, es que creímos que era importante que este trabajo que venimos realizando en forma conjunta con la Fiscalía General, con la Fiscalía Temática, proponerlo a nuestra universidad para que se abriera al público y otros y otras como nosotros pudieran comprender este problema y actuar en consecuencia. Porque hay una situación de naturalización de esta violación a los derechos de las niñas, de los niños y de las mujeres, que va a encontrar una traba cuando todos empecemos a pensar diferente y a pensar en consecuencia según el respeto que nos que debemos a la dignidad de la vida y de las personas. La modalidad de esta cátedra va a constar por este año de 4 encuentros que se van a realizar uno por mes. Este es el primero. El que sigue va a continuar en agosto, en julio no va a haber por cuestión del receso invernal de la universidad. Los encuentros van a empezar más o menos a esta hora, a lo mejor más avanzado el año lo podemos hacer un poquito más tarde, que es lo que la gente reclamaba, el tema del horario, porque hay mucha gente que a esta hora está trabajando. Vamos a mandar por la dirección de mail o los teléfonos que ustedes han dejado en la mesa de entrada el aviso de día, hora y disertante del próximo encuentro. Este encuentro consta de esta primera parte de apertura, la disertación de las personas invitadas, que a propósito les digo que lamentamos la ausencia de Sonia Sánchez, que por una cuestión, un contratiempo suyo, no pudo concurrir, bien había comprometido su presencia. Bueno, será para otra vez. También en la recepción les van a dar un papelito para que ustedes evalúen qué les pareció este encuentro y ver si podemos hacer alguna modificación para que el funcionamiento de estos encuentros sea cada vez mejor. También queremos decirles que al finalizar los encuentros se va a entregar una certificación que puede servir para muchos como antecedente de formación, porque saben que esta cátedra libre está orientada a agentes de la salud, a docentes, trabajadores sociales, agentes de seguridad. Porque en todo este trayecto que nosotros fuimos recorriendo, vimos que a mucha gente, esto que yo les decía al principio, le pasa lo mismo que a nosotros. Nosotros al principio teníamos una visión mucho más naif, más ingenua, más desinformada, más equivocada, más errónea. Ahora pudimos, a raíz de todo este camino recorrido, abordar el problema de manera más acertada. Así que yo también, como Diego, les doy la bienvenida, porque creemos, estamos convencidos de que la lucha es colectiva. Así que muchas gracias y que disfruten y podamos aprender todos de este encuentro. Como dijo Ana, Pergamino se hizo tristemente famoso con el tema del caso Spartacus, que tiene que ver con el tema de la trata y demás, en un momento que no había sido sancionada la ley de trata. El hecho esto ocurrió 2 meses antes que la ley se sancionara, pero sirvió para que desde la Fiscalía General le lleváramos el problema a la procuradora, a la doctora Falvo, a la procuradora general, quien rápidamente pensó en distintas acciones para hacer, porque indudablemente este tema de la trata no es un tema que nos tocaba de cerca solamente a nosotros, o sea, Pergamino, sino a la provincia de Buenos Aires en general y por supuesto en todo el país. A nadie escapa el tema del caso de Marita Verón y otros casos que han sido célebres, tristemente célebres en el país. La trata es un delito sumamente complejo, es un delito que deja muchísimo dinero, junto con el tráfico de estupefacientes y el tráfico de armas, es uno de los delitos más rentables en el mundo, y obviamente va a ser uno de los delitos más difíciles de combatir. No existe demasiada legislación, no existía demasiada legislación. Creo que con toda la legislación que se ha dictado en los últimos 10 o 12 años en el país, destinada fundamentalmente a la consagración de derechos individuales, podemos decir que ha sido un verdadero triunfo la sanción de esta ley. La ley de trata ha tenido que ser reformada porque, es decir, si bien hubo un primer proyecto, fue el proyecto que se aprobó, hubo una segunda reforma que sacó el tema del consentimiento y estableció bien el principio de la vulnerabilidad, por el cual hace más fácil que los fiscales puedan investigar mejor y los jueces puedan aplicar mejor las sanciones. Como les decía antes, nada de lo que se hizo en la provincia de Buenos Aires hubiera sido posible si no hubiera habido una decisión política. Cuando hablo de una decisión política, no solamente me refiero a políticas partidarias y a políticas de bloque, de senadores, diputados, gobernadores y demás, sino de política criminal, de política institucional. Y esa decisión la llevó adelante la doctora Falvo, con una serie de resoluciones dictadas de aplicación obligatoria para los fiscales, y una resolución que me parece la clave de todo esto, que es el haber establecido que en cada departamento debía haber fiscalías tematizadas para tratar el tema. En el Pergamino, el fiscal tematizado es el doctor Mastorcho, que es quien entiende en todos los casos de trata, tanto laboral como sexual. Una cosa para no dejar, no olvidarse, y no, que no puede quedar sin aclarar, es que la trata es un delito federal. Muchas veces cuando uno da una conferencia y demás, la gente dice que hace un fiscal de la justicia ordinaria o de la justicia provincial hablando de trata. Falvo, de manera muy inteligente, estableció un sistema para que los fiscales pudiéramos abordar el tema de la trata, que es a través de los delitos conexos, es decir, delitos que son de competencia de la justicia ordinaria y a través de los cuales se puede llegar a casos de trata. Por ejemplo, falsificación de documentos, tenencia de armas, tenencia de estupefacientes en pequeñas cantidades, es decir, casos en que delitos que se cometen muchas veces en el marco de lo que termina siendo después una trata. Muchas veces la simple denuncia de la desaparición de una persona, que supuestamente podría haber salido voluntariamente de la casa, termina en el descubrimiento de una red de trata o de tráfico de personas. Recién hablaba antes de entrar acá a la sala con otras personas que van a participar y que van a deponer ahora también, de que indudablemente este tema, como el tema de violencia de género y demás, son temas que no pueden abandonarse, tienen que seguir abordándose. El ministro Ferrari, que asumió hace menos de una semana la gobernación, manifestó el otro día en la procuración distintos tópicos, y entre los distintos tópicos para que va a profundizar su gestión, justamente uno es el tema de la trata de personas, otro violencia de género, otro es el tema de estupefacientes. Es decir, es un tema que está en marcha, es un tema en el cual se ha trabajado muchísimo. Yo les decía que las investigaciones las hacemos a través de los delitos conexos, por lo tanto, una vez que establece este grupo de rescate de que estamos ante un caso de trata, el fiscal temático plantea la incompetencia y esto pasa inmediatamente a la justicia federal. Por eso ustedes van a ver que los juicios en aquellos que se tratan temas de trata, tanto sexual como laboral, nunca intervienen los jueces provinciales, sino que en nuestro caso, con un problema de competencia, interviene el Tribunal Criminal de Rosario. Con una gran concurrencia, cubrieron prácticamente el local que tiene la UNOVA, el Atahualpa Yupanqui, que aparentemente entrarían 300 personas, estaba completo y mucha juventud. Muy interesante la temática, por supuesto, que les compete a los jóvenes, ¿no? Ajá. Pero no solamente eso, sino que además en la otra cátedra, en la cátedra política, de partidos políticos, también nos visitó el doctor Jorge Dercos. Sabés que esto nace de, que creo que lo explica en la grabación, en la presentación, de un convenio firmado entre la universidad y la COPAL, Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, en la cual Jorge Dercos es titular. Pero vayamos a escuchar lo que pasaba en el Instituto de Formación Profesional Docente 122, que allí se llevó adelante el evento, también con una gran cantidad de participantes, que realmente fue importante, porque luego de la charla hubo un debate bastante fluido entre la concurrencia y el disertante. Vamos a escucharlo. Aprovechamos para mandarle un gran saludo a la gente del Instituto 122, a su directora, Susana. Susana Humérez. Siempre está dispuesta a participar. Mercedes Santoro son las artífices de todo esto. Bueno, vamos a escuchar entonces a Dercos. Bien. Esto, no sé, algunos de ustedes ya estuvieron en el primer módulo. Estuvo Girini en la UNOVA. Pero vamos a volver a repetir. Esta es un área de extensión universitaria que tiene la UNOVA, en la cual se halla presente la subsecretaria de extensión universitaria de la UNOVA, que es Ivana Coronel, allá en el fondo, y que tenemos una receptividad enorme en los compañeros que no están estudiando, sino que se integran como comunidad a nuestra universidad, porque es de todos, es nuestra universidad. Depende de los directivos que tengamos, pero nosotros somos los, tenemos que apoderarnos de esa universidad. Y es por eso que hace 5 años que venimos haciendo esta experiencia. Comenzamos con los trabajadores, tenemos una cátedra que se llama Memoria, Historia y Capacitación de los Trabajadores, y en la cual han pasado distintas figuras nacionales, tanto económicas como políticas, como gremiales, tratando distintos temas. Los compañeros han respondido abiertamente, se ha firmado un convenio con la CGT y la CTA, y los compañeros directivos, dirigentes de sindicales, han puesto a los delegados para que concurran y puedan capacitarse. Siempre decimos que, ¿por qué memoria, historia y capacitación? Porque sin memoria no hay futuro, sin historia no hay identidad, y sin capacidad no hay acción, sin capacitación no hay acción. Entonces tratamos de recomponer todo eso en un área, en una cátedra que nos ha dado una gran satisfacción. Tenemos 122 certificados entregados en estos 6 años de compañeros que han cumplimentado el 80% de asistencia a la cátedra. Este año la hemos extendido con otra cátedra, un convenio que firma la COPAL, Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, en la cual Jorge Dercos es presidente en Argentina, junto con la UNOVA, realiza, trata de extender eso que se hacía con los trabajadores a la parte política. Entonces, hicimos una cátedra, el proceso de los partidos políticos y la integración regional, debido a que la COPAL estaba en el tema. Arrancamos ya con el primer módulo, que se llevó adelante en la UNOVA, y que habló el profesor Guilini sobre el tema procesos políticos y organizaciones sociales en la Argentina. Esto fue realmente sumamente interesante. Esto va a seguir todo el año con distintos módulos. Bueno, este módulo lo va a desarrollar el compañero Jorge Dercos, el doctor Jorge Dercos, quien fue diputado electo en 1989-1993 como diputado electo en la provincia de Buenos Aires. En 1994 fue diputado convencional constituyente en la reforma de la constitución de la provincia de Buenos Aires, vicepresidente de la Asamblea Constituyente. En 1995, 1999 y 2003 fue electo senador por la provincia de Buenos Aires, y en 2004 es nombrado ministro plenipotenciario de la Cancillería Argentina hasta el 9 de octubre del 2015. Desempeñó tareas en la Subsecretaría de Integración Económica para América y Mercosur, Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para la Participación del UNASUR. Este es el lujo que nos damos de tener un compañero con estos quilates para que participemos. La disertación vendrá ahora, pero después sería interesante que ustedes también hagan preguntas. Me parece interesante que nosotros tengamos una información y formación de lo que es esta llamada patria más grande, que cada vez la sentimos más profundamente, pero a veces parece que tomamos distancia, porque esto es lo que va a hablar hoy Jorge. Hoy nos va a hablar sobre la conformación de lo que fue Mercosur, UNASUR, CELAC y Perlasur, y después las dificultades que tiene hoy en día esa unificación de la patria grande. Así que quería también agradecer a Susana Humérez y a Mercedes Santoro, que han sido las artífices de que ustedes estén aquí hoy pudiendo tener a Jorge de interlocutor válido. Así que bueno, lo dejo a Jorge. Gracias por venir. ¿Cómo hace? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir acá. Yo le agradezco la presentación. Pero más que nada que eso... primero quiero decirle que arranqué muy joven, Tenía 31 años cuando fui diputado la primera vez. No se pregunta eso. No, bueno, pero yo lo digo ya que estamos acá. Pero lo más importante que uno puede seguir diciendo, o el título que puedo ostentar, es que uno sigue siendo un militante desde hace muchísimo tiempo, y creo que cuando uno abraza la política, más allá de los lugares que le pueda tocar ocupar, sigue militando. Y sucede como el domingo estábamos pintando paredes con los compañeros por el tarifazo de luz, y estamos dando una charla acá por el tema de la integración. Lo importante es eso, que uno, más allá de los distintos espacios que pueda estar, siga formando parte y siga defendiendo lo que cree. Porque lo primero que yo le voy a decir a ustedes es que no soy independiente de nada. Yo tengo una posición, y en función de esa posición uno habla, hace un análisis, expone. Porque cuando nos dicen el periodismo independiente, o aquellos que hablan desde una supuesta independencia, eso no existe. Porque cuando uno desarrolla una teoría como puede ser la integración puede sostenerse desde una visión o puede sostenerse desde otra visión. Son las dos válidas, uno puede estar más de acuerdo con una que con otra, pero no hay independencia en lo que uno dice o en lo que expone, porque todo lo decimos desde un lugar. Y antes de entrar en la charla de lleno, explicarle un poco, porque hoy hay gente que no ha participado de los encuentros anteriores. Esta cátedra surge a propuesta de Juan el año pasado, que primero nos convocó para dar una conferencia en la cátedra que él dirigía junto a la CGT y la CTA en Junín. Allí tomamos contacto con las autoridades de la UNOVA y con esta institución, la COPAL, firmamos un convenio similar al que tenemos con otras universidades del país, en donde desarrollamos este tipo de cátedras libres que tienen como eje lo que él mencionaba, los partidos políticos y la integración de Latinoamérica y el Caribe. Y en esto la COPAL es el primer, es la primera experiencia de integración de los partidos políticos que se desarrolla en el continente. Les cuento una breve historia de la institución con la cual se firma el convenio entre la UNOVA y la COPAL, que está integrada por partidos de todo el continente, y en donde hay países que los partidos políticos que la integran pueden ser tanto del oficialismo como lo de la oposición. Pero hay un marco ideológico y político que hace que esta institución funcione, que tiene que ver, por un lado, con la historia de su formación, que fue en el año 79, cuando en el continente primaban las dictaduras militares. El México se convoca por el PRI, que en aquel momento era gobierno en ese país, se convoca a los que podían asistir y a las fuerzas políticas que no estaban bajo regímenes dictatoriales a conformar esta institución, teniendo como objetivo en aquel momento la recuperación de la democracia en el continente. Entonces, ese fue el primer paso que tiene la COPAL, juntarse para luchar contra las dictaduras. Y la COPAL en nuestro país tuvo un rol muy destacado, muy importante, que no trascendió, como parte de lo que vamos a hablar después no trascienden en los medios, porque los medios dejan trascender lo que a ellos les conviene, no lo que a los pueblos les interesa que trasciendan. Pero la COPAL en aquel momento es la encargada, ustedes se acuerdan o lo han leído, algunos se acuerdan, otros lo han leído. En 1973, Héctor Cámpora es presidente de la Nación. Cuando se produce el golpe del 76, Héctor Cámpora ingresa junto con otros dirigentes a la Embajada de México y queda en ese limbo jurídico del asilo diplomático en la embajada, que cuando uno está ahí no puede salir y tampoco a veces hay circunstancias en las que puede salir a los espacios físicos, porque en aquel contexto lo podían matar, lo podían dispararle un tiro, digamos, eran momentos muy difíciles. Y la COPAL es la que termina intermediando entre el gobierno militar con el gobierno de México, y vienen a buscar en el avión presidencial de ese país y sacan de acá a Héctor J. Cámpora. Y la persona que estuvo encargada de ese operativo fue presidente de la COPAL hasta hace unos 15 días, cuando se renovó la comisión en Santo Domingo y por cuestiones de edad dejó la presidencia a un nuevo compañero, un nuevo dirigente. Otro hecho importante que tuvo la COPAL, después de acompañar los distintos procesos de lucha de los países en América Latina para recuperar la democracia, tiene que ver con la firma del Tratado Torrijos-Carter, que le permite la devolución del Canal de Panamá a Panamá, que en aquel momento estaba bajo administración de Estados Unidos. Por la presión internacional y la lucha del pueblo panameño, se firma un convenio y Estados Unidos termina devolviéndole el canal a Panamá, y la COPAL allí actuó como mediador entre la negociación entre ambas partes. Todo esto acompañado por el gobierno mexicano, que obviamente a ninguno de ustedes escapa que si uno ve el continente desde el río Bravo hacia abajo, hay tres naciones que uno ineludiblemente tiene que mencionar como las más importantes, que es México en el norte, Brasil y Argentina en el sur. Digamos, eso sería el triángulo de los países más poderosos de América Latina y el Caribe. Con el apoyo del gobierno mexicano durante toda esta etapa se pudo ir avanzando en esto. En otras acciones fue cuando, en plena insurgencia en Centroamérica, tanto en Nicaragua como en El Salvador, la COPAL actuó también como mediador entre los procesos guerrilleros, la solución del conflicto y la firma de los tratados de paz. Entonces, todo esto nos da como antecedente que no es una institución quieta en el tiempo, sino que va mutando y va acompañando la evolución de nuestros pueblos en cuanto a la actualización doctrinaria. Y en los últimos años, una de las cuestiones más trascendentes que enfocó la COPAL fue analizar, estudiar, profundizar los procesos de integración. Y los procesos de integración que se fueron desarrollando, sobre todo a partir del inicio del siglo XXI en el continente. Pero sin dejar de reconocer los antecedentes históricos que han tenido todos estos procesos de integración. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que tener es memoria y conocer nuestra historia, porque si uno no conoce algo, no tiene elementos para defenderlos, y cualquiera puede engañarlo y sustituirle cosas muy valiosas, ¿no?, por cosas que sirvan a intereses de grupos minúsculos, de grupos corporativos, y no que defiendan los intereses de los pueblos. Por eso yo voy a empezar con una primera pregunta. ¿Qué saben ustedes que se cumple dentro de pocos días, el 22 de junio, 190 años? ¿Qué saben? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque nunca nadie les dijo nada. Y nadie estuvo interesado en que nosotros, ahí me incluyo también, sepamos qué pasó hace 190 años. Hace 190 años, convocado por Simón Bolívar, se hace el primer congreso anfictiónico en Panamá. Y esto nosotros no lo conocemos. Pasa en nuestro calendario escolar, pasa en nuestro, sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque han jugado siempre otros intereses. Y acá hay que tener en cuenta una cosa: la política interna de un país la define la política exterior y cómo ese país se relaciona y se integra con el resto del mundo. Y qué intereses tienen las clases que gobiernan un país o las clases dominantes, hacen el tipo de relación que tengamos, y también hacen el tipo y construyen una historia funcional a lo que quieren hacer, tanto en el o lo que han hecho en el pasado y lo que quieren hacer en el presente. Entonces, este dato de Simón Bolívar es un dato muy poco conocido. Y yo le voy a leer un poco lo que fue esa convocatoria, que era la idea de Simón Bolívar, que explica, la redacta él en una carta que escribe en Jamaica en 1815, a muy pocos años de haber logrado, en el caso nuestro, todavía no éramos un país independiente, pero sí habíamos tenido el primer gobierno patrio. Bolívar, que tenía una visión integradora, escribe en Jamaica, en Kingston, lo que se dio en llamar la Carta de Jamaica, por el lugar donde se escribió, pero donde él esboza, allí brevemente leo una parte, donde dice: el tema de la integración es una idea grandiosa, es una idea que pretende formar de todo el nuevo mundo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene en su origen una lengua en común, unas costumbres y una religión. Debería, por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que conforman nuestro continente, y qué bello sería que eso se dé acá en el Istmo de Panamá, y él lo compara con el Corinto de los griegos. Este fue lo que él brevemente, la Carta de Jamaica es un pequeño librito que, si ustedes tienen interés, en la próxima lo traemos, pero es un documento histórico en donde Bolívar esboza lo que él entendía que había que hacer en aquel momento, y ya en aquel momento él diagnostica que los pueblos de América Latina y el Caribe iban a tener un enemigo, un adversario que iba a tratar de dominarlos, y que ese enemigo y adversario era Estados Unidos. ¿Por qué? Porque culturalmente y políticamente no tenía nada que ver con la tradición hispana, porque hasta la característica de ser una conquista insular le da otra forma al desarrollo de esa colonia, y también conforma una estructura poblacional, cultural y política totalmente distinta a lo que fue la conquista y la colonia hispana. ¿Se comprende? Culturalmente somos dos cosas distintas, y ya en esa época Bolívar advertía que este iba a ser un problema, un conflicto para la integración de los pueblos a nuestro continente. De este hecho, de este diagnóstico, se cumple el 22 de junio 190 años. De allí, un congreso que la Argentina no asistió. ¿Por qué? ¿Quién gobernaba la Argentina en aquel momento? Bernardino Rivadavia. Y Bernardino Rivadavia estaba ocupado en otros temas que, para lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, eran más trascendentes en aquel momento, y decide no enviar delegados a ese congreso. Lo cual fue un error en términos de, al menos, lo que uno puede vislumbrar hoy. Y acá sería como el diario del lunes cuando uno ve los resultados del partido. Pero bueno, pero en aquel momento, y para no entrar en el análisis de lo que fue Rivadavia, decide no enviar. Otro país que no manda a sus delegados es Paraguay, pero por cuestiones totalmente distintas a las que había decidido Argentina de no concurrir. La Argentina, porque desconocía el liderazgo de Bolívar, porque tenía una alianza con el Imperio Británico que se contradecía con la convocatoria de este congreso. Entonces deciden no ir. Y Paraguay no va porque estaba en otro proceso político que es muy rico, muy interesante, que fue el primer primer intento de desarrollar una nación autónoma independiente que tuvo América del Sur. Y Paraguay, bajo el gobierno de Francia en aquel momento, y después de los López, tanto el padre como Francisco Solano López, que es el que conduce el Paraguay cuando vamos a esa guerra, la triple infamia, que es la alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay, que termina aniquilando al pueblo paraguayo, había logrado un desarrollo autónomo, que tenían ferrocarriles, tenían hornos de fundición, tenían un desarrollo, y era la potencia emergente en el centro del continente. Entonces, por características distintas, Paraguay no va porque estaba en otro proceso político distinto. Pero esto fue, después de ese encuentro, no se continuó. Lamentablemente, las circunstancias políticas de aquel momento no pudieron tener continuidad aquel intento, aquel embrión que intentó sembrar Bolívar, y la cosa se fue diluyendo. Y se va diluyendo. Esto eran los parte de la disertación de Jorge Dercos. Realmente muy interesante y muy claro los conceptos en esta disertación, en esta cátedra. Así que muy interesante para escucharlo y para tenerlo presente. Mirá, las cátedras se están desarrollando con gente que está viniendo con conceptos muy claros. Son dirigentes, además son profesores. Entonces esto ayuda mucho, vos lo sabés mejor que yo, que a que el otro te entienda. El desarrollo pedagógico de la cosa, ¿no? Es decir, cuando no cansar, no aburrir, con términos claros, y después en la discusión se va aprendiendo cada vez más. Me decía Jorge que la audiencia que encuentra aquí es sumamente importante, porque nota la concentración de la gente mientras él desarrolla la charla, y después la participación, todo el mundo. Tuvimos que cortar porque se llevó como 2 horas la charla de Jorge. Claro, sí. No, porque aparte son temas que no se agotan en un rato, digamos. Y quedó pendiente un montón de cosas. Te digo, la próxima es de la Cátedra Memoria, Historia y Capacitación, y es una perlita que tenemos ahí que hay que aprovecharla. Yo les comunico a los oyentes, por favor concurran, porque son temas sumamente interesantes y que son participativos y no requieren ningún requisito previo para participar. Simplemente se registran cuando entran y se les toma asistencia por el hecho de que vamos a entregar certificados los que cubran el 80% de asistencia. Pero esto no quita de que cualquiera puede ir a cualquier charla y participar abiertamente. Es totalmente gratuita. Está instalada en la Universidad Nacional, que es nuestra universidad. Y que hay que empezar también a difundir, porque la universidad tiene que empezar a... Tenemos que integrarnos en la comunidad, tenemos que integrarnos. Una de las grandes conquistas del peronismo fue abrir la universidad a la clase trabajadora, Juan. Y eso no hay que olvidarlo. Por supuesto. Y hay que tenerlo presente, porque la reforma universitaria del 18 fue sumamente importante, porque abrió la universidad a todos los sectores, pero el hijo del obrero recién pudo acceder a la universidad. La gratuita fue cuando Perón la instaló. Cuando Perón la instaló, allá por el 53, creo, ¿no? Sí, si por no ahí. Me sí, que, por no que tengo la fecha exacta, pero fue por ahí. Entonces, digo, estas cosas, digo, hay que tenerlas presentes. Y las universidades son públicas en este caso, y se financian y se sustentan con el aporte de los ciudadanos de todo el país. Exactamente. No solamente el hecho de que nuestros hijos puedan estudiar, que esto es fundamental, más en estos tiempos que cuentan, porque te imaginás que un obrero no puede mandar a un hijo a estudiar a Rosario, pagarle el departamento, los viajes, el estudio. No, es imposible. Es imposible. Entonces, esto es fundamental para nosotros, tener una universidad en nuestra región y con una salida técnica laboral muy muy importante. Sí, que lo que la región también demanda, los técnicos en agricultura, en genética. Todo eso se está tratando de cubrir. Uh-huh. Es más, yo creo que tendría que abrirse a las ciencias de las humanidades. Pero a las sociales, ¿no? A las sociales, uh-huh. Pero bueno, esto lleva su tiempo también y no tiene una salida tan clara en la región. Es una discusión que se tendría que empezar a dar también, sí, ¿no es cierto? Sí, hay que ampliar. La universidad se va a ampliar, por supuesto. Es joven en la medida en que la comunidad participe. Totalmente. Si la dejamos librada a los presupuestos, nunca va a ir para adelante esto. Yo creo que eso hace a nuestra universidad, que sea nuestra universidad, ¿no? Uh-huh. Y ahora el 30 de junio, ténganlo presente, en el Atahualpa Yupanqui de la UNOVA, en Monteagudo 2732, vamos a tener un privilegio de tener nuevamente al doctor Marcelo Gullo. Marcelo Gullo es un disertante internacional, tiene la teoría La insubordinación fundante de los pueblos, tiene libros traducidos al francés y al italiano, está requerido por un montón de... La primera vez que vino, porque ya lo estuvimos acá, vino con Jorge Rodríguez Helfenstein, un profesor venezolano, y vinieron juntos a dar una cátedra a la UNOVA. Yo creo que fue el segundo año que lo dimos, debe haber sido el 2012. Y causó una impresión extraordinaria. Y ahora, en 2016, después de cuatro años, Marcelo tiene que fijarse en la agenda porque está requerido por todo el mundo. Claro. Ha viajado a Europa, ha recorrido toda América. Él es asesor de la Federación de Trabajadores de la Educación y la Cultura de Latinoamérica. Mirá. No es un... Los tenemos gratuitamente a disposición nuestra y para participación de todos. Así que no nos olvidemos, el 30 de junio agendemos y tratemos de concurrir a las 18 horas en la UNOVA, porque va a ser un hecho muy importante. Vamos a estar presentes y vamos a difundir también. Dentro de la cátedra Memoria, Historia y Capacitación, y juntamente con la cátedra de la Juventud de la UNOVA, que también al conocer a Marcelo, también ha querido participar y está tratando de participar. Esto de unificar a la juventud de estudiantes de la UNOVA junto con los trabajadores me parece también un paso fundamental para nuestras aspiraciones de participación en la universidad. Bien, Juan, nos queda pendiente un audio de cuatro minutos. Bueno, de... pero antes me gustaría que pasara la actividad de este centro, de esta asociación. Cuando volvamos, vamos al audio, dale. Vamos al audio, bueno, dale. Porque esto es importante, digámoslo, Juan, porque con todo este alboroto cinematográfico que se armó en esta semana pasada, con este tema de López, la búsqueda del tesoro. La búsqueda del tesoro, los monasterios con dinero enterrado. Sí. Parecen los tesoros de Roma ya, ¿no? Sí. Con esta cuestión cinematográfica y puesta en escena, se ha dejado de hablar de las cuestiones que son realmente importantes, porque se está nuevamente queriendo privatizar parte de los fondos de las jubilaciones que... Lo dijimos acá, ¿te acordás que lo venimos diciendo. Lo venimos diciendo. Y no es que seamos adivinos nosotros, pero ¿no? Pero no, esto es repetición... De la época neoliberal. Entonces, de usted, los 90, señor, señora que está escuchando, que es jubilado, que es jubilada, o que se está por jubilar, sepa que los fondos que usted aportó durante toda su vida se lo están por quedar de nuevo las corporaciones de las FJP con el grupo Clarín metido en el medio. Sí. Entonces, acá se empieza a aclarar y a esclarecer cómo esta puesta en escena por parte de los medios de comunicación viene a tapar lo que es realmente importante, que es esta cuestión de este paso de dinero a las corporaciones. Y también esta semana se supo que el PAMI dejó de dar cobertura en algunos medicamentos. Así es. ¿No? Dejó sin cobertura. Entonces, y de esto no se habló, ¿no? Tampoco se habló de la derrota electoral que tuvo el macrismo en Córdoba. Tampoco. Entonces, fíjense de todas las cuestiones que no se hablaron, porque se habló de esa... Gracias a Lópezito. Gracias a López. Qué oportuno que fue López. Sí, ¿no? Qué grande, ¿no? Qué oportuno, digo. Qué cosas raras que pasan y que yo no ahora, creo que... Fabián... Nada es casualidad. Fabián, yo te digo algo. Yo tengo mi... No quiero sacarme culpa como que para que piense la gente que yo estoy diciendo que López es inocente. No, para nada. Pero digo una cosa. Teniendo la cantidad de dólares en una bolsa como tenía... A un vecino que tenía ahí en el departamento, o sea, donde vivía, le da 500 lucas, qué sé yo, que se las guarde. ¿No era más sencillo que ir y tirar la bolsa para arriba de un tapial y treparse y tirarse al otro lado? Esto, Juan, la policía en tres minutos estuvo ahí. Es todo más raro esto. Aparte, ¿viste? Es muy raro. Aparte, vos llamás a la policía, ¿cuánto demoran en llegar? Por eso te digo. Digo, esto me parece que es una puesta en escena. No es justificar a nadie, pero esto es una puesta en escena para tapar otras cuestiones. Yo les recomiendo a los oyentes que tengan tiempo hoy, el domingo a la tarde, que busquen en internet una película que se llama La dictadura perfecta, que habla de cómo los medios de comunicación tapan con una noticia otra noticia más importante. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Recalde, dale. Nos hablaba un poco de qué pasa con la cuestión previsional. Sí, ¿no? Sí, dale. A ver qué nos estaba diciendo este muchacho. Cuando quieren tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, quieren vender las acciones, lo que están buscando en definitiva es extinguir el sistema público y el reparto y volver a las AFJP. Por eso votamos absolutamente en contra de todo esto y no queremos que se rebajen las jubilaciones, queremos que se reconozcan los derechos de los jubilados, no queremos jubilado de primera y jubilado de segunda, así que estamos peleando por todo eso. A mí me gustaría, diputado Recalde, que me explicara qué es esto de la ley ómnibus, porque se considera que es una estafa mezclar el blanqueo. En realidad lo que hicieron es tratar de esconder la real intención, que es el blanqueo, para que los familiares de los funcionarios públicos puedan realmente escabullir los dineros mal habidos por los funcionarios públicos y querer privatizar el sistema de jubilación. Estos son los objetivos principales. Muchas gracias, alcalde. Soy Luis Basterra, diputado por el Frente para la Victoria, vicepresidente del bloque del Frente para la Victoria. Para nosotros, esta ley ómnibus lo que hace es esconder los genuinos intereses que tiene el gobierno nacional y que es terminar con un modelo de distribución de renta para que sean pocos los beneficiarios de lo que es el esfuerzo del pueblo argentino. Esto se divide no solo en lo que representa la renta de las empresas, sino en lo que le corresponde a los trabajadores luego de una vía de servicio para el país. Han hecho un proyecto ómnibus que involucra la quita de los impuestos más progresivos que tiene el país, el blanqueo de los ilícitos que cometieron quienes hoy gobiernan, la mayoría de ellos son funcionarios de este gobierno que representan a las principales empresas en disputa de lo que significa la renta de la Argentina. Pusieron el acuerdo alcanzado con las provincias para ocultar estos intereses y no resuelven los problemas de las cajas provinciales de aquellas provincias que no han transferido su sistema jubilatorio. Además, están planteando la venta de las acciones de las empresas que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que han sido una de las decisiones más inteligentes que tomó nuestro gobierno para que el dinero de quienes aportan rinda y se multiplique para obtener una base amplia de sustentabilidad. Esto hoy lo que están planteando lo esconden, pero en el fondo lo que están haciendo es privatizar lo que significan las acciones del Estado. Basterra, ¿qué posibilidades hay reales de que se vote positivamente la ley del proyecto oficialista? Nosotros estamos trabajando con aquellos sectores que entendemos, apelamos a lo que ha sido su historia y a la reivindicación que hacen, por lo menos conceptualmente, de lo que ha sido la justicia social, de lo que ha sido el proyecto del peronismo, de incluso su participación durante los gobiernos de Néstor y de Cristina, y que representan no perder el concepto básico de lo que ha sido un modelo que tantas reivindicaciones y alegrías trajo al solidario pueblo argentino, que es el sistema solidario, que es el sistema de repartición de la renta, y que han venido por todo y lo encubren con palabras lindas, pero que en realidad lo que en el fondo están tratando es de volver para atrás en lo que significó un modelo que generó muchísima exclusión en nuestro país. Muchísimas gracias, no, Basterra. Bueno, es tal cual, ¿eh? Es tal cual, como decían los compañeros, estamos siendo atacados. Van a seguir con Aerolínea, van a seguir con YPF. Es la triste historia del neoliberalismo. Sí, vienen por todo, se llevan todo, se quedan con todas las empresas y el pueblo argentino paga las consecuencias. Y mientras tanto, nos van a querer entretener con el show mediático. Con show mediático, sí. Como ya el bailando de Tinelli no da resultado porque tiene poco rating. Sí. El gordo la nata no figura más. Ya quedó medio afuera. Y ya cobró, la nata está en Miami. Sí, vuelve ahora, creo que al se vuelve. Sí, vuelve, bueno. Y pero bueno, no va a dar el efecto necesario. Van a tener que empezar a armar todos estos shows mediáticos. Todos estos shows terminan cuando te llega la factura de luz, de gas, de ves que cada vez perdés, que los afiliados al PAMI que no tienen medicamento. Es una vergüenza esto. Es una vergüenza, realmente. Una vergüenza porque, aparte, se están burlando de la propia gente que los votó con la esperanza de que venga un cambio, ¿no? Vienen por todo esto. ¿Viste? Tipos. Entonces, realmente, desde este humilde programa, queremos llevar, como dice nuestra cortina, ¿no? Otras noticias. otra agenda de noticias. Juan, nos estamos yendo. Vamos a repasar un poquito las actividades. Bueno, continúan las actividades acá en la sede de La Posta, acá en la asociación vecinal. Recordamos que todos los lunes a las 5 de la tarde hay teatro. Bueno, este lunes es feriado. Este lunes vamos a reemplazar la clase de teatro tradicional que todos los lunes por la proyección de la película Belgrano, que es una película que conmemora la vida de Belgrano y más o menos hace ejemplo, ¿no? Hace un recorrido por cómo él fue la creación de la bandera y toda esta cuestión de... Más allá de la creación, además el pensamiento político de Belgrano es interesantísimo. Sí. Bueno, la película en la que trabaja Pablo Charri y Pablo Rago y Cecilia Bertuccelli, excelentes actores, es una película de proyección gratuita, por supuesto, que se hizo durante el gobierno anterior, se destruyó en todos los centros comunitarios, se destruyó en todo el país gratuitamente. Nosotros la vamos a pasar acá en La Posta el día lunes a las 4 de la tarde. También vamos a hacer un chocolate para la gente que venga a ver la película. Si no, se traen el mate, se pueden traer el mate. Pero y el termo, y se pasan un rato en familia viendo una película totalmente gratuita el lunes. Y bueno, y del martes vamos a venir, vamos a estar presentes. Y el martes seguimos con las actividades normales, a las 5 de la tarde también las clases de baile. Y también el martes a las 10 de la mañana le avisamos a todos los vecinos del barrio para invitarlos, se hace el acto oficial por el Día de la Bandera en la escuela 42. Eso también parte de la programación. Así que a las 10 de la mañana en la escuela 42 es el acto oficial por el Día de la Bandera. Bueno, no sé, Juan, qué nos queda pendiente. Bueno, despedirnos y prometer que el domingo que viene estaremos mejor que este domingo. Seguramente, con algunos invitados. Tratamos de superarnos, tratamos de ver las noticias que hay, tratamos de traducir toda la información nacional, y para que todo el mundo esté informado, y no solamente por los canales oficiales de este gobierno, sino que además tengan por lo menos la humilde colaboración y distribución de la información de nuestra parte. Recordemos a los que estén escuchando, a los que no pudieron escuchar el programa completo, que lo vamos a repetir al programa hoy a partir de las 9 de la noche. Así que de 9 de la noche a 11 de la noche van a poder volver a escuchar desde el sur hoy domingo. Bueno, nos vamos, Juan. Nos vamos. Juan Terzaghi, de aquel lado, Fabián Ortiz, acá en los controles y haciendo la co-conducción del programa. Nos vamos hasta el domingo que viene, que sigan pasando un lindo día y bueno, chau. Gracias. Un saludo desde el sur. Por el aire y desde el sur llegan hoy otras canciones con palabras que iluminan la mente y los corazones. Inclusión, identidad, reciprocidad, cultura, en la selva, en la ciudad, en el llano y las alturas. Vivir es poder decir al mundo lo que pensamos, y aunque algunos no lo quieran, hoy unidos y hermanados venimos a celebrar estos 10 años ganados como habitantes del mundo y latinoamericanos.